tener en cuenta. Si fallamos, no. Es que no pueden fallar. ¿Cómo no? Se manja, estamos. Es invisible, aunado a que el rubro no es para un tipo sociable, pero igual por cortesía tiende a ser amable. Que no se confunda con debilidad ser noble, utiliza un carro antiguo, su color es neutro. Los vídeos abajo, las sirenas se escuchan mejor. Tapa sus tatuajes, sudaderas color negro. Para el anonimato, el tapabocas juega a su favor. A todos despista con su ropa deportiva. Apariencia llamativa, cero es un profesional. Tiene coartadas como fiscos en el tribunal. Si la que te aplica es un corrupto proceso penal. Llamadas telefónicas, códigos, walkie-talkie. Nunca dice direcciones, referencia y tranqui. Cobra hasta 6 cifras por chuletas en el country. Llama a los sicarios, delitistas, un bórrame avión. Fuck that boy. Yeah. Coge la llamada y es la orden, sácalo de aquí. Yo kill that boy. Yeah. Manchale de sangre hasta la placa si se va a morir. Yo fuck that boy. Yeah. A ese le remacharon la cara, pagaron 100,000. Click that boy. Yeah. Mala hierba crece si la corta, esto no tiene fin. Yeah. Yeah. Empuña una foto y hace una llamada. Tiene par de víctimas en la ciudad cuadrada. Todo es por billetes o recibe su tajada. Ni una gota de sangre aunque las manos están manchadas. Su familia protegida pues ninguno sospecha. Que aquel que se compromete y no paga se transforma en presa. Dueños de empresas, algunas de maletín. Tipo sin escrúpulo en la cara de un hombre gentil. Cerdos y magnates dentro de un listín. Todo está preciso, por occiso se cobra un botín. En casa tú el fin y el lunes de regreso. La chamba se hizo mientras estaba de receso. Le suma el progreso, va contando cada peso. Los vigiles cerca son, aquí se trata de eso. Varios decesos, confeso, la chamba paga. La plata completa en la cuenta matando plagas. Limpia la ciudad de políticos mala paga. El bueno o el malo depende de quién lo diga yo. Fuck that boy. Fuck that. Yeah. Coge la llamada y es la orden, sácalo de aquí. Kill that boy. Se murió ese sapo. Manchale de sangre hasta la placa si se va a morir. Yo shoot that boy. Métele plomo, son. A ese le remacharon la cara, pagaron 100,000. Click that boy. Yeah, mala hierba crece si la corta, esto no tiene fin. Se te apagó la luz, ya llegué.